Vamos a empezar a grabar. Creo que está todo correcto. Bien. Bueno, me presento, soy Ralph. Me encuentro ahora mismo en un centro comercial. Quería mandar este mensaje por si alguien puede escucharme, ya que me encuentro en este momento solo en este centro comercial. Y os mando este mensaje con la esperanza de que alguien lo escuche. Si alguien lo escuchase, por favor, contacta conmigo en un blog que acabo de crear, en el único medio de comunicación que aún está activo, que es Internet. Acabo de crear un blog para intentar, o con la esperanza de poder contactar con más gente que haya sobrevivido en el mundo. La dirección del blog es www.alertazombie.com. Mierda, ya vienen otra vez estos malditos seres. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en Relatos del Más Allá. Muchísimas gracias por seguir sindicalizados a nuestro feed, que nos podéis escuchar por iTunes y por bocaranda.net. Estamos aquí una serie de colaboradores de lascosascuriosas.com, gracias al día del DIP, del Día de Intercambio Podcastero. Y como no han prestado el estudio, nos han cedido el estudio de nuestros horrores favoritos, que el responsable de ese podcast es Antonio Reverte. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros, que también es miembro del equipo, don señor, que, espérate, que no me sale, que no me sale muy bien, el señor Carlos Carvente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, estamos aquí reunidos para escuchar una serie de grabaciones que nos han mandado. Vamos a partir de una grabación que nos han mandado desde México, desde la otra parte del mundo. Se está grabando, para vuestra información, en el estudio en Málaga, España. Vamos a escuchar el audio. Hola, Víctor y todo el equipo de Las Cosas Curiosas. Soy David Covarrubias de .mx, el podcast, y te mando este audio mensaje para contarte algo muy curioso que me sucedió la primera semana del mes de noviembre del presente año. Pues resulta que yo iba caminando por un tramo de carretera de 1 kilómetro, que a los lados solo hay labores sembradas de maíz, y yo iba en compañía de un grupo de jóvenes estudiantes de la secundaria. E íbamos platicando cuando una muchacha que iba ahí nos llamó la atención, señalando hacia algo que veía en el cielo. Era un objeto plateado que brillaba, que se veía que sobrevolaba por encima de un cerro que se ve ahí cerca del lugar, y pues le llamó la atención y nos lo señaló. Entonces yo me le quedé viendo fijamente, incrédulamente, tratando de ver qué era lo que señalaba. Y pues a mí me dio la pinta de todo un avión, hasta le vi la forma y todo desde lejos. Eso fue lo que me aparentó, además que seguía una trayectoria normal de un avión y una velocidad que desde la distancia que estábamos se veía normal, como la de un avión así lenta, que la podíamos seguir fácilmente, que podía estar a nuestra vista por lo menos unos 3 o 4 minutos sin perderse nuestra vista. Y ese objeto venía volando paralelamente hacia nosotros, pero él sobre la distancia del cerro, y a una distancia que venía como de enfrente hacia nosotros, pero paralelamente. Y yo no lo perdí de vista como por más o menos 1 minuto y medio, que no avanzó mucho en ese tiempo. Fue en ese momento cuando detrás de nosotros venía un vehículo, una camioneta, y como éramos muchos los que íbamos, nos hicimos hacia la orilla de la carreterita para darle el paso a la camioneta. Y fueron más o menos 10 segundos los que tardamos, en los que perdí de vista el objeto, que cuando volví la mirada ya no estaba, ya no había nada de objeto. Y creo que yo fui el único que me di cuenta que ya no estaba porque los demás no dijeron nada. Fue entonces cuando les dije a los demás lo que había sucedido. Voltearon y pues no lo vieron tampoco y se sorprendieron también. ¿Qué será lo que pasó? No sé. Pero de que fue algo curioso, fue curioso. Y pues aquí está mi anécdota curiosa. Hasta luego a todos. Se despide David Covarrubias de Punto MX, el podcast. Muchísimas gracias, David, por tu mensaje. Oye, ¿qué opináis sobre el mensaje de David? ¿O ha pasado a vosotros algo por la noche? Bueno, pues mira, yo en concreto te podría contar una historia. Esto no lo habíamos hablado, pero bueno, os lo cuento. Yo hace muchos años, me acuerdo, estaba con mi madre en el balcón. Era una noche de estas noches que está muy, muy limpia. El tema de las estrellas, todo muy bonito, ¿no? Y había, nos llamaba la atención una cosa que era una nube que tenía una luz, digamos, por detrás, y nosotros pensábamos que era la luna, ¿no? Que se reflejaba en las nubes. Pero de pronto vimos como esa luz, pues se empezó a desplazar despacito, despacito, salió de la nube. No recuerdo qué forma era, la verdad, pero yo era bastante chico, y de pronto, ¡fuf!, tiró para arriba. Y nos quedamos, mi madre y yo, pues hasta, digamos, hasta el día de hoy. Aunque mi madre ya no está con nosotros, pero hasta el día de hoy, pues se me ha quedado esa cosa sin saber lo que era aquello. La verdad que cosas como estas pasan a diario. ¿Pero tú veías realmente que era como un objeto extraño? Hombre, tenía que ser algo extraño, porque, por ejemplo, un avión no se desplaza lentamente y de pronto hace un movimiento radical hacia arriba y desaparece. Algo tenía que ser. Y un globo meteorológico seguro que no era, ¿no? Imposible, porque ese movimiento no lo tiene. Oye, y Antonio, cuéntanos, ¿te ha pasado algo similar o...? No, a mí personalmente no me ha pasado nada referente al tema de los ovnis y demás. Sé por la página web y demás que hay muchos vídeos por internet y demás sobre temas de ovnis. Recientemente en Costa Rica se ha visto ovnis y demás. En Sudamérica es muy habitual. Parece ser de que se dé este fenómeno, pero personalmente no me ha ocurrido nunca. Oye, pues vamos a escuchar otro corto de audio, a ver qué os parece, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Venga, dale. Cuéntanos. Hola, buenos días. Mira, lo que te voy a contar es una cosa que me pasó hace aproximadamente 7 años, así. Estaba trabajando para una inmobiliaria, ¿vale? Y el caso que más recuerdo de todos los que me han pasado. Me fui con unos clientes, ¿vale? Teníamos una vivienda, un ático en el centro de Torremolinos, encima de lo que ahora es un palacio chino de esto, un palacio de Oriente se llamó, algo así, ¿vale? Y teníamos ese ático y no se vendía. El ático estaba súper bien de precio en aquella época. Y unos clientes me llamaron y cuando le atendí por eso me dijeron, pero eso no será la casa de los fantasmas, ¿no? Y me dice, casa de fantasmas, yo estaba allí, no hay ningún fantasma, ni absolutamente nada. Y no, mire usted, como sea de los fantasmas, vamos a salir, vamos a coger tal. Digo, no te preocupes, mira, vamos a verlo, tú ves si es la de los fantasmas, si no es, ya está. La casa esa tiene 2 alturas o 3 alturas lo que es la entrada. Tú entras al portal y ya cuando quedé por la zona, para no decirle exactamente dónde era, digo, bueno, para que por lo menos no estemos centrados, queda... Lo recojo, empezamos a andar y dice, esa es la casa de los fantasmas. Y yo, no, hombre, no, que no, coño, que no hay ningún fantasma ahí, que no hay nada. Que sí, que sí, que sí. Llegamos al portal diciendo a la mujer, era el marido, la mujer y el niño. Eran jovencitos, era una familia de unos 40 y tantos años y el niño 15 años. ¿Qué esta es? Que seguro que... Que no, hombre, que no. Entramos, nos metemos en el portal para arriba. Esto me suena a mí que la... Pim, pim, llegamos arriba, abrimos la puerta. Mira, toda la casa entera, todas las persianas bajadas completamente, unos pasillos larguísimos. Me meto en el salón, empiezo a levantar las persianas. ¡Ay, ay! Que esto me da mi miedo, que esto no... Y yo, que no, señora, que no se preocupe. Esa casa, por lo visto, ese ático, tenía un pasillo que tenía una puerta que daba a otra casa porque estaba unido a algo. Y el pasillo estaba súper oscuro, no había luz, ¿vale? Era media tarde ya casi, se empezó a hacer de noche. Y empecé a enseñar, pues mira usted el salón, las vistas, este del ático tiene mira terracita, tal y cual. Bueno, hasta que llegamos a una de las habitaciones pequeñitas. Entramos, no hay luz, levanto la persiana y se quedan mirando al armario, que estaba con las puertas cerradas. Y me dice, ¡ay, ay, mira esto, que esto a mí me está dando mucho miedo! Mire, y efectivamente, tío, yo estaba levantando la persiana y del armario, de los laterales, los marcos del armario, ¿vale? Sí. Salían como unos... Era como si hubiera habido un fuego con humo negro, ¿vale? Y a mí me recordó al logotipo del Corte Inglés, el triangulito del Corte Inglés, ¿vale? Pero eran muchos triangulitos, era como toda, como si hubiera salido humo de dentro y hacía triangulitos, triangulitos, triangulitos, uno, otro, otro. Una cosa súper curiosa. Total, que se empezaron a poner súper nerviosos y yo, pero no se preocupe, que esto puede ser cualquier cosa, esto es polvo, esto tal. Y el niño coge y se mete dentro del armario, abre el armario y se mete dentro. Yo allí con la ventana liada le digo, dice que como verá no hay nada. Mira, de pronto cuando estaba en la ventana el niño pegó un grito, empezó a chillar, el padre, la madre chillando, salieron por patas, que a mí casi no me dio tiempo a bajar siquiera de lo que era la persiana. Unos gritos, el niño llorando, la puerta la cerraron, me dejaron ahí bien cerrado. Bueno, yo me puse blanco como la leche, no sabía lo que había visto el niño dentro de la marina. Salí corriendo, yo dije, pues va buscando a este hombre para que volviera. Claro. Mira, cuando abrí la puerta de la casa ya habían bajado 3 pisos. Sí. Por la escalera se escuchaba pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, las chanclas, todo lo que llevaban, aquello sonaba todo. Salí corriendo para abajo, pero espera. Cuando llegué a la puerta, los clientes ya no estaban en la calle. Ya no estaban en la calle. Llegué a mi jefe y le dije, oye, mira, me ha pasado esto. Ah, es una tontería. Digo, a mí tú me dices la tontería que quieras, pero yo ahí no vuelvo a entrar en mi puñetera vida. Y nada, no supe nunca más nada de los clientes. No me contestaron al teléfono, jamás, nada. ¿Pero tú sentías miedo? Yo me cagué vivo. Porque el niño pegó un grito, pero un grito de pánico. O sea, que es que volaron. A mí me entró una tembladera. Yo ya no sabía si ahí dentro había algo, había visto niño de cosas. Si una tontería, se puso a mirar por detrás de donde salía el humillo y no era humo, no había nada allí. Simplemente estaba como una señal de oscuro, ¿sabes qué te digo? Pero se veía bastante oscuro con respecto a la pared blanca. Ya te digo, haciendo como las señales esas. Pero tú tocaste si estaba caliente. Yo, ¿qué coño? Me toqué allí nada. Yo a mí no me dio tiempo nada más que entrar. Me dijeron lo de eso y miré, digo, sí, no, esto es suciedad, esto es polvo. Porque alguna vez estaba en otra casa, también en Málaga, y tenían un crucifijo y la pared estaba negra. Quitaron los crucifijos y no, se veían los crucifijos allí, que también cogieron varios clientes y dijeron, yo aquí ni de coña entro, vamos. Pero era porque estaba sucio. Esto no, esto era pues... El niño se metió por detrás de allí del armario, por dentro, a mirar lo que fuera y cualquiera, ¿sabes? Si tenía lo mejor colgado, que te digo, una corbata ahí que estaba hacia la casa entera y el tío rozó con la cabeza. Yo no me enteré nunca más de nada. A mí no me cogieron el teléfono nunca más ni yo volví a ver a esa gente. ¿Se vendió la casa o...? Pues no lo sé, yo no volví ahí. Yo no volví ahí porque ya no tuve ocasión de volver a enseñar. Estaba yo por otra zona, la verdad que no lo vi muy así. Le dije a mi jefe que yo no iba más porque no quería que me pasara más cosas de estas, porque no, te encuentras cualquier tío, te da un ataque de histeria allí, se te cae al suelo cualquier cosa y ya está, y ahí se quedó. Y sigue estando por ahí la casa, vamos, la casa. Después me dijeron que se había matado no sé quién allí dentro, que se había suicidado un tío. Me contaron 500.000 cosas preguntar, pero yo la verdad que ya no te puedo decir, yo no he vuelto a pisar por allí. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Nada, hombre, a ti. Oye, qué susto, ¿no, Antonio? Un montón. Aquí hay espíritus, un tío. Montón. Se acaba de mover la mesa de mezcla sin nosotros tocarla. Bueno, en serio, qué susto. Tú imagínate que estás en esa casa, la estás enseñando porque estás trabajando de agente inmobiliario y empieza a sonar ese tipo de ruido. ¿Tú cómo reaccionarías? Yo salgo por patas, vamos. Pero vamos, que esto es un caso de casa encantada, se supone, vamos. Pues habría que ver realmente si lo que pasa ahí es un fenómeno paranormal o es un emparanoyamiento de la gente, vamos. Un poquito de sujeción, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues es un ejemplo como tantos hay, ¿no? Como Abbeville en Estados Unidos y muchas casas que hay por aquí, por España, incluso el Cortijo Jurado de Málaga. Allá vamos a escuchar un corte del Cortijo. Y vamos, muchos más casos que algunos han estudiado y otros están ahí pendientes de estudiar, ¿no? Oye, Carlos, y si tú tuvieses la circunstancia que nos ha comentado este señor en este audio, ¿tú cómo reaccionarías? Pues yo me cagaría por las patillas abajo y me iría corriendo, pero rápidamente. Yo espero que nunca me pase nada de esto porque me dan un susto estas cosas, vaya, increíble. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente audio, que habla sobre el Cortijo Jurado, ¿vale? Y ahora comentamos cosillas sobre él. Muy bien. Cuéntanos. Pues resulta que una noche nos fuimos un grupo de compañeros de trabajo donde del Hotel Meliá Torremolinos, que ya no existe, donde se está haciendo ahora el Hotel Cruiser, y nos fuimos un camarero, un recepcionista, un animador. Nos fuimos al Cortijo Jurado, que es un antiguo edificio que hay a las afueras de Málaga. ¿Y ese edificio tiene algo en especial? Pues tiene mucha información en páginas web de internet, de que dicen que hay fantasmas o apariciones y cosas así. Entonces nos fuimos una noche para pasar un rato y nos metimos dentro de la casa con linternas. Y claro, estaba prohibido, pero como no había un vigilante en ese momento, pues nos pudimos colar. Entonces estuvimos caminando por todas las habitaciones, subimos a las plantas de arriba, estuvimos en una capilla que tienen, un pozo que hay en medio de un patio. Y sobre la 1:30, 2 de la mañana, estábamos los 5 en el patio central de la casa, estábamos callados mirando los ventanales de la casa, porque resultaba que tenía 365, tantos días tiene el año. Entonces, bueno, pues nos callamos todos a la vez y escuchamos un sonido extraño, una respiración muy profunda. ¿Pero era vuestra? No era nuestra. Entonces nos miramos todos como diciendo quién ha sido, no había sido ninguno de nosotros, y nos juntamos un poquito más, hicimos una piña en medio del patio. Y claro, el camarero, que era así como el más valentón, gritó: venga, más fuerte, que se escuche. Y se escucha otra vez esa respiración, parecía como de un animal muy grande, ¿no? Pero es que yo la escuché justo delante de mi cara. Entonces me eché mucho más para atrás. Y cuando dijo otra vez el chico: más fuerte, a mí se me pusieron los pelos de punta de todo el cuerpo. Y a mí se me están poniendo ahora. La escuché delante de mi nariz y salí corriendo, y hasta que no terminé el camino de la casa no paré de correr. Y al día siguiente miré por internet toda la información de la casa y juré que ya no volví más allí. A mí se me ha puesto los vellos de punta, míralo, ¿eh? Sí, yo lo veo. No, broma. Oye, te dejo, que acaban de pasar mi jefe. Nada, muchísimas gracias por todo, ¿eh? De nada, venga, chao. Bueno, ¿cómo has parecido el audio? Antes de nada. Muy bien, interesante. Pues muy bien y muy mal para la que lo ha contado, porque vamos a tener una pinta cojonada que no veas. Yo la verdad, cuando le estuve haciendo la entrevista, a mí los vellos se me pusieron de punta, que no es broma. ¿Quién de los dos nos podía contar un poco qué es el cortijo jurado? Pues el cortijo jurado es un cortijo que está a las afueras de Málaga, y donde se hace años, la familia Jurado, pues hubo una serie de asesinatos y historias así de gente que murió allí. Y entonces pues da la coincidencia que normalmente en los lugares en los que hay muertes así bruscas o de asesinatos o cosas de esas, pues suelen ser frecuentes que ocurran cosas paranormales, ¿no? Apariciones o ruidos extraños o ese tipo de cosas, ¿no? Y el cortijo jurado, pues, es uno de esos lugares. Entonces, pues, hay mucha gente que habla, que va allí, que, pues, a mí me ha pasado esto, a mí tal. Y, vamos, es un sitio bastante famoso, ¿no? Que es bastante conocido en el mundo este de los fenómenos paranormales. Porque es un sitio donde realmente se han dado muchos, o por lo menos la gente que ha estado allí, pues comenta de muchos fenómenos, ¿no? De este tipo. ¿Tú qué nos podías contar sobre el cortijo, Carlos? Pues mira, sobre el cortijo, las últimas noticias que yo he tenido es que debajo de lo que es el cortijo hay muchos pasadizos que incluso llegan a un pueblo que hay cerca. Y campanillas, ¿no? Exactamente. Y se comenta de que los dueños de este cortijo eran unos señores, digamos, de aquella época, y que creo recordar, no quiero equivocarme, que el dueño, digamos, del cortijo, este señor, pues era un poco... Sí, realizaba ritos satánicos y cosas de esas. Exactamente. Parece ser que esos pasadizos, que ahora están, parece ser tapiados, para que los curiosos no... Bueno, pues no curiosen, ¿no? Pero parece ser que si tú te vas por esos pasadizos, llegas a una sala donde este buen hombre pues se dedicaba a hacer ritos satánicos, sacrificios humanos y cosas así. Se cuenta de muchas desapariciones de niñas jóvenes que fueron asesinadas y luego los cuerpos... Algunos fueron encontrados y otros no. De este hombre que era un loco, vaya, un asesino. Eso... Es una parte que yo he escuchado. Otra es el tema de este de los póster gay y demás. Sí. ¿Alguna vez habéis estado en la propia casa del cortijo jurado? Yo, gracias a Dios, nunca, ni estaré tampoco. Vaya. Yo no, yo nada más que he escuchado muchas cosas sobre ello, pero no he estado nunca. Yo puedo contar. El cortijo jurado está en Málaga. y nosotros estamos haciendo aquí el podcast en Málaga, en España, ¿no? Y yo estaba trabajando en el PTA, Parque Tecnológico de Andalucía, y siempre tengo que pasar por la autovía, paso por el Cortijo Jurado. Y muchas veces los días de así de lluvia, en el que estaba el cielo un poquito así nublado, incluso algunas noches que he pasado, porque he salido tarde, la verdad que pasar solo por ahí te da un respeto, pero un respeto, ¿eh? Y se me... Ya, mira, podéis decirlo, mira cómo se me está poniendo los pelos. Sí, sí, totalmente de punta, vamos. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y la verdad es que algo tiene. Yo lo único que escuché una vez en un programa de muy muy famoso de radio aquí en España es que hicieron una conexión en directo, estuvieron haciendo un tipo de pruebas, psicofonías y tal, y se escuchó al lado de un pozo, no sé si conocéis que hay un pozo, se escuchó una voz de una niña. ¿Habéis llegado a escuchar ese audio? No lo he escuchado. No lo hemos escuchado, no. Bueno, no tenemos ese audio, pero si tenéis curiosidad, buscarlo en internet, que voy a encontrar, poner Cortijo Jurado, no hace falta más referencia, o incluso si queréis añadir Málaga, pero vais a encontrar vídeos, documentación y demás. Vamos a terminar. Ah, no, perdón, que aquí Carlos nos va a comentar algo más, perdonad. Yo simplemente, no sé si entra esto a colación, pero quería hacer un comentario para las personas que son de aquí de la zona de Málaga y que les gusta estos temas. Yo personalmente os recomiendo que no os lleguéis por lo siguiente, porque una casa muy antigua y hace poco un joven estuvo por allí merodeando y desgraciadamente ha muerto porque se cayó en un pozo, en uno de estos túneles. O sea, tened cuidado, aparte de todo lo que se rumorea, porque es peligroso aquella zona. Pues una vez dicho esto, vamos a pasar a una historia que hemos grabado con una colaboradora también de Las Cosas Curiosas, Pilar, que la verdad es real. Y mejor la escucháis, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Vamos, venga. Estamos con Pilar, que nos va a contar una historia misteriosa. Pilar, cuéntanos esa historia, por favor. Hola. Pues vamos a ver, mira, si es una historia que me ocurrió... bueno, tengo que empezar por decir que es real. Y me ocurrió hace muchos años, una temporada, bueno, pues de jovencita o de más joven, que íbamos de acampada, íbamos un grupo de amigos casi todos los fines de semana de acampada, y había una zona en los alrededores de Madrid, o hay una zona que es Gudillos, muy cerquita del apeadero de San Rafael, que, bueno, pues nos íbamos de acampada por allí. Y normalmente íbamos con tiendas de campaña, o y algunas veces, dependiendo de la época del año, hacíamos bivac, que era simplemente dormir en el saco, pero al aire libre, o sea, al raso. Y entonces, bueno, pues una de las veces, uno de los fines de semana, haciendo por allí un recorrido, encontramos un edificio a medio construir, abandonado, hacía mucho tiempo, que nosotros le llamábamos el hospital. No sabíamos muy bien por qué, o porque a lo mejor habíamos oído en algún momento algo de que había sido un hospital psiquiátrico en construcción y que lo habían dejado a medias por algún tipo de problema. El caso es que esa noche, o sea, ese fin de semana, decidimos acampar o pasar la noche ahí en ese edificio. Y bueno, pues lo típico, si ha habido gente que ha ido de acampada, pues lo tiene que saber cómo son las acampadas, ¿no? Empiezas a hacer el fuego, empiezas a contar historias con la musiquita. Nosotros hacíamos, bueno, pues nos llevábamos té, hacíamos té después de preparar la cena, cenar y tal, y estábamos, bueno, pues allí con la musiquita, nuestro té, nuestra fogata y contando historias. Y de golpe yo oí un ruido, no, un ruido sordo, o sea, un golpe sordo, y noté como que el suelo vibraba. Entonces, claro, la inmediata fue decir, oye, chicos, ¿habéis oído eso? Y no lo había notado, ni lo había notado ni lo había oído nadie, nada más que yo, parece ser. Al cabo de un rato, seguimos con nuestra historia y tal, y al cabo de un rato volví a oír otro ruido igual, pero más fuerte, y el temblor del suelo, la vibración del suelo fue más fuerte. Otra vez la misma historia, pero bueno, ¿qué pasa? Que no os habéis dado cuenta, no lo habéis oído, no habéis sentido, nadie lo había notado. Y al cabo de un rato, la tercera vez que sonó, fue como si alguien o algo, nosotros estábamos en la segunda planta del edificio, y como si de la planta de arriba había una distancia aproximada entre 3 y 4 metros de altura entre una planta y otra. Y fue como, ya te digo, como si de la planta de arriba alguien saltase a la planta de abajo. Entonces, claro, cuando caes, el golpe que das, o sea, y como retumba el suelo, fue exactamente igual. Y en esa ocasión sí lo oyó todo el mundo. Quitamos la música. De noche no teníamos nada más que el resplandor de la fogatilla que teníamos hecha, ¿no? Cogimos un par de linternas, nos pusimos los que nos atrevimos a recorrer la planta, porque era un edificio grande. Nos pusimos a recorrer la planta y no encontramos nada, ni nada ni a nadie. Lo que sí sé es que esa noche creo que dormimos todos con un ojo abierto y ojo cerrado, como se suele decir, y con las navajas debajo de la mano y debajo del atillo de ropa que utilizábamos de almohada. Dormimos muy mal. Al día siguiente, en cuanto amaneció, empezamos a recoger las cosas y nos largamos. Y lo más extraño de todo, o sea, aparte de eso, del ruido y el golpe, la vibración del suelo y demás, y no haber encontrado nada, es que al día siguiente, cuando nos íbamos, muy cerquita, al lado prácticamente, pero en la parte de atrás, y eso que habíamos estado, cuando llegamos el día anterior, habíamos estado recorriendo los alrededores, pues también buscando leña y demás, no habíamos visto nada. Y ya te digo que al día siguiente, cuando nos íbamos, había una tienda de campaña quemada. No había nadie en la tienda. La tienda estaba quemada. Todos los utensilios que había estaban quemados. Había una cámara de fotos muy buena, muy buena. Una reflex de la época muy buena. También estaba destrozada a golpes. Y no había nadie. Salimos zumbando. Nunca más volvimos al sitio aquel. Sí volvimos a Agudillos, pero nunca más volvimos a la zona esa del edificio que llamábamos el hospital. Y esa es, por lo menos, una historia de misterio, porque nunca supimos qué era lo que había ocurrido, pero yo el ruido lo sentí 3 veces, y bueno, pues lo que te he comentado, que esa noche no dormimos casi ninguno bien y con la navaja en la mano, preparados para cualquier cosa que pudiese presentarse. Y esa es mi historia. ¿Y los demás compañeros qué opinaban? Pues al principio pensaban que yo estaba de cachondeo. Porque claro, encima, pues es muy típico también que las acampadas de noche, con la fogata ahí, pues empieces a contar pequeñas historias de terror o tal, ¿no? Y al principio pensaban que yo estaba de cachondeo. La primera vez, o sea, las dos primeras veces, la única que lo oyó y lo sintió fui yo. Y ya la tercera vez el golpe fue más fuerte y ya lo notaron todos los demás. Pero no, o sea, la verdad es que sentimos mucho, mucho miedo. Yo por lo menos sentí mucho miedo. ¿Pero llegaron a comentar que era algún tipo de ente? No, hubo suposiciones de todos los tipos. Porque además la planta, claro, lo que era o iba a ser el hueco de escaleras, ahí se interrumpía la planta y luego continuaba, o sea, se prolongaba al otro lado de lo que era el hueco de la escalera, que no se llegó a construir, porque nosotros teníamos que trepar, o sea, teníamos que, para pasar de una planta a otra, teníamos que trepar y teníamos que, había como una especie de voladizos, pues por ahí subir, ¿no? Y claro, no pudimos explorar toda la planta, pero sí hubo, ya te digo, conjeturas de todo tipo. Desde que se hubiese caído algún trozo de la estructura, pero bueno, pues tampoco vimos ningún derrumbamiento. Luego también al día siguiente, un poquito ya de día, que estuvimos mirando. Otros comentaron que es posible que hubiese sido, pues, otro grupo, a lo mejor, que hubiese podido haber por allí, pero de noche en el campo se oyen muy bien todos los ruidos, y cuando hay gente a una cierta distancia, que están también de acampada, si hacen jaleillo y tal, pues también se les oye, ¿no? Y tampoco sabíamos de nadie que estuviese por allí, por aquella zona. Pues eso, que a lo mejor hubiese habido alguno, que sabiendo que estábamos allí hubiese querido gastar la broma y tal. Otra conjetura es que hubiese podido ser a lo mejor algún animal, que por la noche, los jabalíes que había mucho por allí y tal, pues que se hubiese acercado al edificio y que con los ruidos que estábamos haciendo nosotros o con el jaleo que teníamos montado, pues que se hubiesen asustado y hubiesen intentado, cosa tonta, topar contra los pilares del edificio, ¿no? Y ya te digo que es que no, al día siguiente las tres o cuatro conjeturas que se nos pudieron hacer estuvimos más o menos valorándolas e intentando comprobarlas y no hubo ninguna de ellas que llegásemos a ciencia cierta a saber qué era. Y lo que más sí nos preocupó y nos llamó la atención fue lo de la tienda de campaña. Eso iba a preguntar. ¿Vosotros revisaste y el día anterior? Nosotros el día que llegamos, porque llegamos por la mañana, nosotros estuvimos y además ya teníamos la idea hecha de otras acampadas anteriores, o sea, de ir a hacer vivac al hospital, al edificio este. Entonces, claro, no llevábamos ni tienda de campaña ni nada, íbamos preparados, pero sí, para por la noche, pues había que recoger leña y había que hacer una previsión. Entonces, estás, aparte de que, bueno, pues exploras la zona, das paseos, te mueves, etcétera, ¿no? Y no había nadie. Y nosotros estuvimos allí todo el día. ¿En la tienda de campaña no estaba? No, en la tienda de campaña no estaba. Nosotros el día que llegamos, la tienda de campaña no estaba. Porque ya te digo que es que estaba en uno de los laterales, pegada prácticamente a uno de los laterales del edificio. Y nosotros cuando llegamos, pues que estuvimos dando, recorriendo, bordeando o rodeando todo el edificio para ver por dónde subíamos mejor. O sea, por dónde se podía acceder con más facilidad a las plantas, al interior. Y la tienda de campaña no estaba. Y el día siguiente, cuando amaneció, después de la noche esta tan simpática, la tienda de campaña estaba pegada a una de las paredes, a uno de los laterales del edificio, quemada, con los cacharros, con los utensilios quemados y todo, y con la cámara de fotos, una reflex, ya te digo, destrozada a golpes. Lo que me llega a la conclusión era, y no oímos nada. La tienda de campaña se veía que era estaba quemada de esa noche, estaba como recién quemada o tenía tiempo. No, hombre, también es, si se hubiese quemado esa noche. O sea, es que fueron muchas cosas que no llegamos a ninguna conclusión y que tampoco entendíamos. Porque si se hubiese quemado esa noche, lo primero, hubiésemos oído y hubiésemos oído el crepitar de las llamas. Si hubiese habido gente en la tienda de campaña al estar ardiendo, lo hubiésemos oído gritar. Y luego, además, el humo por la noche, el fuego, huele. Nosotros teníamos una hoguera, pero no es lo mismo, no huele igual el humo que desprende una hoguera de cuatro troncos o de cuatro trozos de madera que el humo que desprende una tienda de campaña ardiendo, con lo que es la tienda de campaña, los sacos, ropa, utensilios, todo. Entonces, y no se oyó absolutamente nada. Y al día siguiente, cuando nos íbamos, la tienda no humeaba. O sea, estaba todo quemado, pero como si llevase tiempo quemado. Y no estaba. Y no estaba. O sea, el día que nosotros llegamos, el día anterior, no estaba. Oye, ¿y cuando escuchasteis esos ruidos? ¿Vosotros estabais contando historias de terror? Nosotros estábamos hablando. O sea, normal, que en ese momento no estabais haciendo... No estábamos haciendo ninguna tontería, ni estábamos haciendo, pues a lo mejor como otra gente que, pues eso, te pones, aunque es muy normal, a ponerte a contar historias de terror. No, estábamos, además nosotros íbamos al campo de una forma, digamos, un tanto curiosa, porque nosotros llegamos a hacer un horno en medio del campo para intentar evitar que se hiciese fuego al aire libre. Hicimos un horno con piedras y con adobe para que se pudiese utilizar, pues, tipo barbacoa. O sea, íbamos en un plan bastante sanote al campo, ¿no? Y contábamos, hablábamos, nos llevábamos nuestro tecito, tocábamos la guitarra, cantábamos y hablábamos, pero no cosas raras ni historias raras, ni hacíamos nada de, por ejemplo, ouijas o sesiones de espiritismo, ni cosas, o sea, de estas. Lo más normal, ¿no? Totalmente normal. ¿Y a qué hora pasó aproximadamente? No te puedo decir, eso ya no me acuerdo. ¿Era pasada las 12 de la noche? Sí, sí, porque nosotros cuando íbamos a acampada a lo mejor nos podían tirar las 2, las 3 de la mañana tranquilamente con las trasnochadas, ¿no? Porque luego al día siguiente tampoco tienes prisa en levantarte. Hombre, sí es cierto que luego cuando empieza a aparecer el solecito te arrebujas en el saco y dices, maldita sea, ¿no? Estás ahí hecho polvo con la resaca y toda la puñeta. Pero bueno, esa noche es que ninguno, yo creo que se nos quitó a todos la resaca de golpe. Oye, pues Pilar, no te quiero entretener más. La verdad que ha sido una historia al menos intrigante. Sí. Y nada, si tienes otra historia en el futuro, por favor, compártela con nosotros, ¿de acuerdo? Ya la compartiremos, no te preocupes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Venga, a ti, un besito a todos. ¡Ey! Escucha, hay un nuevo podcast. Carlos Calvente ya se ha puesto a dieta. Con 12 dedos de frente nos cuenta su receta. Si a Carlos Calvente tú quieres apoyar, escucha su podcast que mola la cantidad. Lo encontrarás en http://yogordopodcast.wordpress.com. Yo gordo, no. Después de esta promo de Yo Gordo, que lo hace nuestro amigo que está en el estudio, Carlos Calvente. Efectivamente. Que, ¿dónde era la dirección? Que no me entera muy bien. www.yogordopodcast.wordpress.com. Y próximamente en yogordo.es y yogordo.com. Pues de acuerdo. Bueno, después de estos momentos publicitarios. Spam, spam. Después de estos momentos publicitarios, ¿realmente cuál ha parecido la historia que nos han contado? Pues una historia dentro de la temática de los edificios con temas de fenómenos paranormales. En este caso, esta chica había acampado con un amigo en una de las plantas de este hospital. Y bueno, y habían tenido esta serie de fenómenos como ocurre en tantos sitios. Pero, ¿cómo explicáis que luego a la mañana siguiente se encontraran esa tienda de campaña que el día anterior estuvieron mirando y no estaban, y esa cámara de fotos derretida? ¿Cómo lo explicáis? Pues no tiene mucha explicación, la verdad. Pero vamos, no lo sé, no te sabría dar una explicación de por qué aparecieron si no estaban en la noche anterior. ¿Tú qué te puedes imaginar, Carlos, que ha podido pasar ahí? Pues sinceramente no quiero pensar de que fuera algún espíritu o algo, pero bueno, podían ser uno ocupa también. Pero hubieran escuchado algún tipo de ruidos y tal, y eso no sucedió. Exactamente, entonces ya pasamos a lo paranormal, en lo que yo no me quiero ni ver. Bueno, pues oye, vamos a llegar ya al final del programa después de 38 minutos que llevamos largos. Espero que alguien siga todavía aquí con nosotros escuchándonos y no esté en el más allá. Y venga, vamos a recordar la página de Relatos de Más Allá dentro de bocaranda.net, y recordad que podéis mandar un correo electrónico a Steve a bocaranda.steve@yahoo.com. Agradecer a Pin Podcast por organizar el Día Internacional del Intercambio Podcastero, DIP. Y también quiero agradecer a nuestros dos invitados en el estudio de Antonio, que nos ha prestado o cedido para hacer podcast. Su presencia aquí, Carlos Calvente, despídete. Pues muchas gracias y encantado de poder haber disfrutado este gran podcast que es de Steve Bocaranda. Antonio. Pues nada, que hayáis disfrutado de este programa y nada, que nos vemos. Y aquí el que os habla, Víctor García, el reportero de lascosascuriosas.com, que se despide con vosotros también. Y nada, ya sabéis que para cualquier cosa os ponéis en contacto con Steve. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.